El Callejón del Hambre. Sí, sí, habéis reconocido la entrada de la sección de críticas perritas de Jesús Mulleras. El hombre que vivía en el cine. Pero en este caso, las críticas son dos. De dos películas y, bueno, tiene truco. Escuchar, escuchar. Críticas perritas. Por el verdadero agente Jesús Mulleras. Yo creo que vamos a hacer un especial críticas perritas Cuesta de Enero. Eso es, quiere decir, películas que los despistados, pues a lo mejor nos han creído que eran buenas y pensaban ir a verlas. Entonces, esto es advertencia a navegantes, en este caso a oyentes. Dentro de cada uno de nosotros existe un lado oscuro. Y bueno, una de ellas es Halloween, el comienzo. Aquí un servidor había leído, en una revista de prestigio, supuestamente, como es Fotogramas, que me decía la pena verla. Tras esos ojos, uno solo haya tinieblas. Son los ojos de un psicópata. Y no, yo creo que uno, si había algo que gustaba de las películas de Halloween, primero eran las tetas de Jamie Lee Curtis, y detrás Jamie Lee Curtis, ¿no? Y ese tono que tenía la película totalmente, vamos, que no haya ochentero, ¿no? Y ese asesino tan curioso, ¿no? Que iba despacio, pero sin prisa, pero siempre llegaba, ¿eh? Siempre mataba a alguien, siempre se entretenía, no sabemos si empeñarse en qué. Pero bueno, que estaba muy bien, ¿no? Y entonces de repente aquí, pues bueno, le han querido dar dimensión nuestro querido director Rob Zombie, que no ha hecho una película buena en su vida, y está, pues, como no, iba a ser, pues, mala también. Un hombre solo tiene una vida, pero la historia puede recordarle para siempre. Otra película que, bueno, que tampoco es que merezca mucho la pena verla, pero bueno, no es tan mala como la anterior, es la segunda parte de La Búsqueda, El Tesoro Nacional, creo que es. Y no es El Prado, ¿no? Es otra cosa. Y entonces, pues bueno, pues en esta segunda parte es más de lo mismo. Prácticamente ninguna variación. Uno es Helen Mirren, y que es buenísima, y aquí está, pues, bastante bien. Y el otro es Ed Harris, que también, pues bueno, otro actor estupendo, que le dan el punto a la película, pero lo demás es más de lo mismo. La búsqueda de la familia Gates. Quizás es un poco más entretenida que la primera, porque la primera ha dado demasiadas vueltas, pero bueno, aquí pues tiene alguna escena trepidante para pasar el rato y poner el piloto automático, eso sí. Sí, mejor el esperar al DVD y verla tranquilamente, porque sí, está la cosa muy achuchada. Bueno, pues esta ha sido una edición un poquito especial de las críticas perritas de Jesús Mulleras. Y bueno, pues ahí tenemos a Teddy recibiendo una llamada de teléfono. Sí, sí, más preguntas para el predicador. Fantástico. A ver, Teddy. Cuéntame. ¿Qué? ¿Hemos recibido preguntas para el predicador? Pues no, de momento no. Era una llamada así un poco... Vaya, hombre. Preguntando por otra cosa, por qué tal estaba el perro, las gallinas, o sea... Todo está en su sitio. Sí, sí, por eso. Vale, las gallinas ahí bailando, el perro pegando la brasa, como siempre, claro. Ya lo sabemos. Bueno, pues ahora vamos a hablar de una persona que estuvo aquí en el Callejón del Hambre, que estuvo en el estudio con las gallinas bailando y todo. Y bueno, la verdad es que nos puso a todos a bailar, ¿no? Pues sí, con esa fuerza que tiene, esa ese fuerza estilo arrolladora. Personal. Y esto viene porque vamos a hablar de los productores. Veréis, un productor muchas veces es... Pero del musical. No del musical. Ah, vale. Sino vale. De los que producen a los artistas. Precisamente Juan Luis Jiménez es productor. Los que ponen la pasta, ¿no? No solo los que ponen la pasta, sino los que orientan a los artistas. Les dan un estilo, un sonido, una forma, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, a Mau Carrera le está ocurriendo en el concurso, es en el que está. Hijos de Babel. En el que tan poquita calidad hay, la verdad, esto hay que decirlo. Sí, bueno, es un concurso que lo emiten en la segunda hora los miércoles a las 9:30, lo repiten los domingos por la mañana. Sí. Y... No sé si tiene mucha audiencia, pero bueno. Bueno, el caso es que Alejo Stivel es el productor que le ha tocado a Mau Carrera y lo que le ha dicho es que se contenga a ese pedazo de... De nervios. Torbellino, sí. Y de nervio que es Mau, le ha pedido que se contenga. Lo cual yo creo, desde mi punto de vista, es un error, pero... Bueno, no te creas, ¿eh? No hay veces que la energía en exceso también es un poco traicionera. Bueno, pues sí. Aquí estuvo como es. Energético, laberíntico y un poquito fuera de sí mismo. Pero nos dejó cosas como esta. Laberinto. Esto ya es una joya del Callejón del Hambre. Mau Carrera en directo. Haciéndote el amor, amarte lo hago siempre y cuando no te enfadas. Pero es que la rutina me mata de calor y entonces solo el frío me excita como nada. Si siempre tienes puesta la calefacción, esto es una propuesta aunque parezca un poco rara. Pero es que se me antoja un poco de pasión sin sentimientos extras. No pongas esa cara. Tú eres mi laberinto. Desnúdate, te voy a recorrer. Siguiendo el vino tinto que voy a echar sobre tu piel. Porque ahora no me vale el corazón, me vale más tu cuerpo entero. Pero esta vez no pongas al amor primero. Porque ahora no me vale el corazón, disfrázame tu amor de sexo. Y por favor, juguemos a que no es un juego. Yo no es que tenga algo en contra del amor, soy partidario de las relaciones sanas. Pero si ya en la cama no pierdes el control, hay que cambiar de juego. Y no hablo de las sábanas, siempre es la calefacción. Esto es una propuesta aunque parezca un poco rara, pero es que se me antoja un poco de pasión sin sentimientos extras. No pongas esa cara. Tú eres mi laberinto. Desnúdate, te voy a recorrer. Siguiendo el vino tinto que voy a echar sobre tu piel. Porque ahora no me vale el corazón, me vale más tu cuerpo entero. Pero esta vez no pongas al amor primero. Porque ahora no me vale el corazón, disfrázame tu amor de sexo. Y por favor, juguemos a que no es un juego. Toma un ya. A querernos como siempre hemos venido haciendo, pero primero inténtalo. Un juego es un juego y un juego sin fuego no tiene sabor. Vamos a ponerle condimento para quitarle el sentimiento que me tiene empalagado y un tanto violento. Tanto dulce, tanto tiempo, tanto amor, tanto ya no aguanto. Por favor, ahora No me vale el corazón, que no me vale el corazón. Ahora no me vale el corazón. Oh, oh, oh, oh. Ahora no me vale el corazón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, ahí estábamos encantados hace como 3 semanas, encantados con lo que estaba tocando Mao y bueno, disfrutando como loco. Sí, estábamos ahí en indirecto. En indirecto. En indirecto. Perfecto, oye, pues precisamente este que viene ahora se llama Aaron Thomas y ha hecho un disco que se llama Follow the Elephants, o sea, algo así como Seguir a los Elefantes. Y es un caso curiosísimo de un productor, que en este caso es Jesús de la Rosa, uh-huh. que ha cogido a un cantautor que tocaba la guitarra y tal, y le ha dicho, no, no, tus temas tienen que sonar con esto. Yo he escuchado una entrevista muy curiosa en la que este hombre, Aaron Thomas, dice que nunca se imaginó sus temas así. Ah, sí. Le ha dado un sonido, para los que conozcan a los Violent Femmes, tiene mucho que ver con los Violent Femmes, un sonido de batería con mucha caja, con trabajo, uh-huh. e incluso a veces escobillas, ¿no? Y bueno, pues el primer sorprendido ha sido el propio Aaron Thomas. ¿Eh? Y este es un caso perfecto de cómo un productor, hay grandes productores que han hecho grandes maravillas y otros que han hecho verdaderas cagadas. Sí, porque bueno, cada uno tiene su forma de verlo, ¿no? Y entonces puede ser la correcta o no. ¿Mm? Con grupos los que pretendían imponerles un tipo de sonido y claro, aquello, un tipo de solución de producción que a veces pegaba verdaderos golpes. Y este hombre pues ha hecho un disco muy interesante y una de sus canciones, Damage Done, está sonando muchísimo. Es algo así como Daño Hecho, Damage Done. Uh-huh. Y bueno, pues Aaron Thomas se ha encontrado con Jesús de la Rosa y ha salido esto. Bueno, pues en el callejón seguiremos hablando de Aaron Thomas, de ese disco que le ha hecho Jesús de la Rosa, y bueno, incluso intentaremos hablar con él, hacerle una entrevista y que nos cuente cuál ha sido ese proceso, ¿no? Ese proceso en el cual alguien llega y te dice, pues esto va a sonar con esto, con esto, con esto y con esto. Que para eso también hay que tener... ¿Eh? ¿Eh? Y se te quede esa cara de... ¿Qué va a sonar con qué? Bueno, pues a mí esa cara se me ha quedado hoy, cuando Teddy me ha dicho, no, como he venido voy a hacer relato de la semana. Digo, ¡ah, qué bien! Sí, claro. Pero además, de lujazo. En directo. Sí. Y tenemos un relato, a ver, cuéntanos cómo se llama el relato. Bueno, esto es un relato que he sacado de internet, es una historia, bueno, interesante, ¿eh? Le puede pasar a cualquiera de vosotros, al que está ahí ahora mismo sentado cenando porque ha llegado tarde, o el que está dormido, o medio dormido, mejor dicho. Con la radio puesta. Sí, exactamente. Escuchando el Callejón del Hambre y que de puede repente... tener familia, que pueden pasar cosas en su familia, que puede pasarle alguna cosilla, ¿eh? Y que a lo mejor, pues a lo largo de su vida le puede pasar esto. Este es un relato que lo ha escrito un tal, que no sé yo realmente si este es su nombre, pero vamos, pone Óscar Balambambuba. Toma ya. Así que... Bueno, pues ahí va. La cruel historia de la herencia de Manuel Lombardini. Hola. Me llamo Giancarlo Lombardini y como habréis podido deducir por mi apellido, pertenezco a la conocida saga de los Lombardini. Yo imagino que todos conocéis nuestra historia, pero por si estáis perdidos en algún lugar de las montañas donde no llegan las noticias, ahí va un breve resumen. Los Lombardini somos famosos por dos fenómenos. Primero, tenemos un pelo pelirrojo en el culo a pesar de ser más morenos que el carbón. Segundo, a la edad de 4 años, el patriarca de la familia nos explica la leyenda de la mano que salía de la taza del váter y nos llevaba a las tinieblas de las cloacas. A partir de ese día, ningún Lombardini se atreve a cagar sentado. Dicho esto, os voy a explicar la historia más tonta y estúpida que os podéis imaginar. Una historia que por mucho que os haga reír, a carcajadas, a mí no me hace ni puñetera gracia. Bueno, el caso es que mi tío Manuele Lombardini, el más rico de la saga de los Lombardini, murió hace 2 semanas de un ataque al corazón. Pobre. Como no tuvo descendencia y se llevaba a matar con todos los Lombardini, menos conmigo, decidió dejarme en herencia todas sus riquezas. Iba a pasar en cuestión de días, de ser más pobre que una rata, a ser uno de los hombres más ricos del planeta. Bueno, pues el día en que voy a firmar los papeles de la herencia ante el notario, que también era un Lombardini, no se me ocurre otra cosa que cagar sentado en la taza del váter. Y para mi asombro, me aparece una mano arrugada y asquerosa que me quería llevar a las tinieblas de las cloacas. Por suerte, pegué un salto y me escapé. Pero no se me ocurrió mayor estupidez que explicarle al notario lo que me había pasado. El notario, que era el segundo en cobrar la herencia en caso de que yo no pudiera hacerlo, me dijo que yo no era un Lombardini, porque cagaba sentado y ningún Lombardini auténtico se atrevía a hacerlo. Para poderle demostrar que no era cierto y que era un Lombardini auténtico, le dije que mirara el pedazo de pelo pelirrojo que tenía en el culo. Pero lo jodido es que la asquerosa mano de los demonios me lo había arrancado. Así que me quedé sin herencia y sin nada. Y mientras yo me levanto cada día a las 6 de la mañana para ir a trabajar, el maldito notario está en una isla paradisíaca, en donde no existen cloacas. ¡Qué vida más cruel! ¡Drácula! ¡Drácula! ¡Drácula! ¡Drácula! ¡Drácula! ¡Drácula! ¡Drácula! ¡Drácula! ¡Drácula! ¡Drácula! Antes era conocido Vos mis dotes de vampiro. Yo vivía en Transilvania. Ahora me he venido a España. Desde entonces mi prestigio cayó en hondo precipicio y voy bebiendo en porrón sangre de una transfusión. Esto que estáis escuchando es B Vocal, que este sábado van a actuar en el Teatro del Bosque de Móstoles, según os anunciamos la semana pasada, que es un grupo a capela que además hacen una actuación de teatro cómico, pero ellos nos lo van a explicar. Yo tengo un gozo en el alma grande. ¡Basta ya! ¡Por favor! Para inspector de Hacienda. Bueno, pues esta es una de las canciones de su disco Seis Voces Nada Más. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, Augusto, ¿qué tal? Aquí te presento a Teddy, que es mi compañero en el programa. Sí. Hola, ¿qué tal? Encantado. Hola, ¿cómo estás? Pues mira, ¿qué? Estupendamente. Pues nada, estábamos escuchando al Drácula. Estamos pasando bien, ya ves. Sí, sí. Realmente bien, sí. Hemos pasado de las catastróficas desdichas de la familia Lombardini a Drácula directamente. Madre mía, qué saltos vertiginosos. Sí, sí, aquí el Callejón del Hambre, esto es como una montaña rusa. Siempre estamos saltando, subiendo y bajando. Así debe ser. Bueno, pues estaba comentando que esta canción, Drácula, es la única del disco en la que realmente se refleja lo que es el espectáculo, ¿no? Bueno, en el lado cómico, quiero decir. En el sentido de que es, bueno, aparte de que es una canción propia, es una canción nuestra. Ajá. Pues sí, reúne la parte de música vocal y de humor que tiene el espectáculo, ¿no? Sí, sí. Entonces, esta es una canción que se creó con un fin determinado, se creó para un programa de televisión y, pero bueno, nos pareció interesante, bueno, enmarcarla dentro de lo que es el disco. Ajá. Y resume muy bien, como tú bien has dicho, que el espectáculo de vocal, el espíritu del espectáculo, ¿no? Aunan esa parte de música vocal, música a capela y la parte humorística, efectivamente. Bueno, está claro que la parte humorística la tenéis bien clara, porque tenéis un jaleo ahí impresionante, ¿no? Bueno, sí, a ver, es que realmente, te aclaro, me pillas después de una actuación en un restaurante. Sí. En la cena, en la mesa nuestra hay silencio, lo que pasa que, claro, el sitio pues tiene otras mesas y claro, ya no podemos pedir más silencio. Es totalmente lógico. Bueno, pero eso es fácil. Si sí podéis pedir silencio. Nos harían cantar. Claro, seguro que si lo cantáis se callan. Seguro. Eso, ¿no? Seguro si cantáis silencio se calla todo el mundo. No, y nos pasa mucho, ¿eh? En los restaurantes, porque, bueno, nosotros somos de esos artistas que llevamos, digamos, extra escenarios, lo que nosotros hacemos dentro ahí en el escenario. Y cuando vamos a un sitio, no nos importa seguir empleando las voces para pasárnoslo bien. Que claro, además la cosa es que como es gratis, es decir, no hay que montar ningún instrumento ni nada, te pones a cantar y ya está, ¿no? Efectivamente. Ahí está. Nosotros, no, o sea, que dejáis que abusen de vosotros. Sí, sí, a ver, la cuestión es que si tú al final de la cena te marcas una canción a capela, de repente empieza todo el mundo a alucinar, se calla todo el mundo y después de cantar esa canción, todo el mundo empieza a aplaudir, los camareros te tratan mejor. Ah, cuenta, es una táctica para los camareros. Claro, claro. Sí, ¿no? Muy bien. Teddy, a partir de mañana tú y yo a practicar aquí una canción a dúo. Sí, a capela. A ver si así nos hacen caso los camareros. ¿Qué te parece? La cuenta luego viene mucho más benévola, te lo puedo asegurar, ¿eh? Y en vez de atenderte los camareros, te atienden las camareras, ¿no? Efectivamente. No, efectivamente. Desde el principio porque somos chicos muy bien parecidos. O sea, que sois chicos bien parecidos y además fáciles, porque os dejáis enseguida llevar al huerto para cantar, ¿no? Bien parecidos me parece, ¿eh? Ah, bien, bien. Tengo el parecido. Sí. Bueno, pero vamos a ver, Augusto, vamos a centrarnos que nos vamos. Venga, va. Mira, en este programa siempre ponemos música a capela. ¿Vale? Que yo sepa, es el único programa de este país ¿sí? que todos los jueves que hacemos el programa ponemos una canción a capela. Me han dicho que eres un gran seguidor de las tendencias de música a capela. Muchísimo. Estoy, sí, sí, sí. Estoy informado sobre ti. Me gusta muchísimo la música a capela desde siempre. Y bueno, pues hay muchos estilos y muchas maneras. De hecho, hoy viniendo para acá, en Radio 3 había un grupo que estaba haciendo Dudua, pero además del más clásico, Street Fingers. Ah, sí. Street Fingers, estaban cantando ahí en directo y me lo estaba pasando pipa, ¿no? Pero lo que vosotros hacéis es otra cosa, porque vosotros hacéis todos los instrumentos con la voz. Efectivamente. Que es una tendencia muy, muy, muy nueva y que está haciendo mucha gente. Hombre, a ver, sigue un poco la línea de la música a capela de última generación, por decirlo sí, así, ¿no? Sí, sí, sí. Que incorpora modernismo, por decirlo de alguna manera, como el beatbox, sí, como uh-huh, todos los recursos técnicos que la voz permite, ¿no? Entonces, nosotros somos músicos clásicos realmente, ¿no? O sea, somos pues, compositores, profesores de armonía, de coro, de instrumento, pero que nos metimos en eso hace 12 años para aportar algo al panorama artístico español, ¿no? Uh-huh. Entonces, en nuestros espectáculos lo que hemos intentado desde el principio es crear cosas que al público le puedan sorprender. Por sí, eso incorporamos el humor desde el principio. Uh-huh. Y pues la historia musical más reciente del grupo, desde hace 4 o 5 años, pues empezamos ya a saco con los sonidos vocales impactantes, ¿no? Empleando sí, sí, todas sí, las sí, posibilidades que te da la amplificación y las, por supuesto, las posibilidades vocales, ¿no? Porque todo lo que suena en nuestros espectáculos es natural, salido de nuestras voces, pero claro, pero claro, pero un buen beatbox, claro, claro, hace falta un micrófono y una amplificación. Y una amplificación y un efecto de voz. Mantenéis, bueno, mantenéis o no, depende, o no, depende, claro, depende, o no, porque es que depende. ¿Sabes qué ocurre? Hay muchos grupos de estos que utilizan el sello, todo está hecho con la voz, sí, pero luego cuando les ves en directo dices, sí, estamos ¿qué pasa aquí, de, no? Incluso de samplers, de pedales de exacto, esos, efectos, eso sí, no nos afecta a nosotros. Claro, porque si tú utilizas la voz pero lo metes a través de un pedal multiefectos, pues hacer lo que te dé la gana, ¿no? Puedes crear el sonido que tú quieras. Y te voy a decir una cosa, ¿no? Eso lo hemos visto en el festival, ahora me voy a marcar el paquete total. Venga, que sí, que lo sé. Dilo, que lo sé. En el festival de Austria que ganamos el año pasado. Que ganasteis el año pasado. Sí. Ahí está. Obtuvimos el primer premio de grupo vocal pop. Uh-huh. En un festival internacional, ¿no? En Austria, y muchos de los grupos empezaban a sus sonoridades en cuanto a las canciones que empezaban a recrear, las empezaban con un pedal multiefectos. Claro. Creaban la sonoridad del beatbox, digamos lo que sería el bombo caja, sí, Jackson, sí, el ritmo, digamos la base rítmica, y a partir de ahí el bajo, el chico que estaba haciendo bajo batería, porque no, eran 5 personas, por ejemplo, te estoy hablando. Sí, de sí, un sí, grupo de 5 sí, italianos, sí, sí, en este caso, empezaba con el bombo caja y lo empezaba a imitar. ¿No sería Neri Percasso? Sí, sí, no, bueno, no. Ah. Neri Percasso estuvieron también, pero bueno. Neri Percasso son muy buenos. Son buenos, son una de las grandes referencias de la música muy italiana. Muy buenos. Sí, sí. Además, bueno, es un grupo que yo creo que es un poquito la tendencia que poco que hay que marcar, que hay que marcar los países, sí, claro, porque sí, sí, sí, hay sí, que acercar un poquito a la y música a capela a la gente, general, sí, ¿no? Sí, sí. A mí me gustan todos los estilos de música a capela, pero a mí me tienes que explicar, sí, qué pasa en Zaragoza. ¿Qué pasa? Sí, explícame, o sea, pues mira, estáis vosotros... Una expo... No, pero aparte de lo de la expo. Estáis vosotros y resulta que viene Vocal Tempo España, 6 meses, y se va a Zaragoza. Sí, sí, además. Y desde Zaragoza se mueve. Uh-huh. ¿Hay un caldo de cultivo de música a capela o...? No, con Vocal Tempo además estuvimos... tenemos una relación completamente de intercambio cultural, porque ellos son unos grandes músicos a capela en su especialidad de música cubana latina. Bueno, es increíble. Son estupendos, son estupendos. Es increíble. Y yo creo que son los grandes herederos de, por ejemplo, de grupos como Carl Sampling. Sí, y, sí, y de grandes sí, grupos a capela de referencia a la música latina. Sí. Y Vocal Tempo... Bueno, pero es que Vocal Sampling... cuidado, porque Vocal Sampling hace música latina, pero también hacen cualquier cosa, ¿eh? Sí, efectivamente. Porque, madre mía, o sea... No, y bueno, esos son los que son unos grandes maestros. A mí, lamentablemente están ya disueltos. Sí. En ese sentido. Pero bueno, lo que hablabas, ¿no? Zaragoza, pues bueno, yo qué sé, a lo mejor es que de vocal ha dado un precedente de la música a capela en España y quizá, pues bueno, sea una ciudad atractiva para los grupos a capela. Yo sí, qué sé. Sí, puede ser. Puede ser. Oye, una cosa. Me marca el pegote otra vez. Una cosa. Venga, entre pegote y pegote vamos a poner algo de música porque la gente no ha oído nada más que un cachito del Drácula, que está muy bien, muy divertido. Hombre, pero hay que poner algo. Bueno, una versión A ver, cuál está para poner versiones, por el próximo disco ya va con temas propios. Perfecto, pues a así ver, que... la semana pasada pusimos Clavado en un bar. Ajá. Y Carolina. A ver, ¿qué te gustaría que pusiéramos ahora? A ver, dímelo bueno, pues, tú. Podrías poner un What Can I Do, por ejemplo. ¿El What Can I Do? Vale, vamos, que es el tema número 7. Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito de vocal, de B vocal, que van a actuar, ya sabéis, os lo repito, este sábado en el Teatro del Bosque de Móstoles. Por cierto, no busquen entradas, que están las localidades agotadas. Sí, sí, ya, lo sé, lo sé. Lamentablemente. Lo sé, lo sé. Lamentablemente digo para los oyentes. Para los oyentes. Claro. Sí, sí, bueno, este por suerte para los que podamos ir. Por suerte para los que vais. Vale, muy bien. Bueno, pues ahí vamos a escuchar What Can I Do, de B vocal, y enseguida volvemos y seguimos hablando contigo. Adelante. Tranquilo, se va la cosa. Como veis, B vocal no solamente domina el arte de hacernos reír, sino también el arte de hacernos emocionarnos. Porque esas voces, estábamos comentando Teddy y yo aquí, que ese falsete, esas voces tan bonitas y esos arreglos musicales. Hablamos con Augusto. Augusto. Hola. Que, bueno, estábamos hablando de los arreglos musicales de las canciones. ¿Los arreglos los hacéis vosotros? ¿Tenéis algún arreglista? No, ¿entre nosotros, todos? ¿O hay alguno ahí que impone su batuta? En este caso, por ejemplo, no. Uno arregla las canciones que estima, por ejemplo, el arreglo que estamos escuchando ahora mismo de Alberto, sí. del mismo solista que está sí. cantando. La anterior canción es una canción mía. Perdona que me eche el pegote, pero... No, si ya es la tercera vez, o sea, tú no te preocupes, sigue, sigue. Es que, quiero decir, me llaman pegotes. Bien. No, en serio, cada persona del grupo aporta su musicalidad, su criterio y aporta los arreglos a todos, y entonces los trabajamos y tal. Luego pueden variar, efectivamente, porque siempre... Pero bueno, básicamente el trabajo de B-Vocal se compone... Cada uno trae más o menos sus canciones arregladas. Uh-huh. Y bueno, un poquito el próximo disco va a ir en la línea de hacer parte de versiones, porque creemos que ya hemos hecho ese trabajo de... Sí, que ya habéis cubierto el cupo de hacer versiones conocidas, efectivamente, ¿no? Pero no solo el cupo nuestro personal, sino de cara al público. De cara al público. Creemos que la música a capela en este país necesitaba ese acercamiento al gran público, ¿no? A que la gente sintiese... Yo creo que estáis haciendo una cosa que quedó inconclusa con Los Rosillo. Uh-huh. ¿Eh? Sí, cuando Los Rosillo hicieron aquel disco muy bien sacado, muy bien traído. Cuando ellos intentaron sacar, que no consiguieron editarlo, el disco de canciones del pop español a capela, que solo salió un maxi single con dos canciones, por desgracia. Sí. Y que el disco entero está, alguien lo o sea, está hecho en algún sitio guardado, pero está hecho, porque yo lo vi en la mano de un ejecutivo, no me canso de decirlo, concierto de Los Rosillo en la Galileo Galilei. Ajá. Pues vosotros habéis hecho lo que quedó pendiente con Los Rosillo, ¿no? Pues que mira, ellos intentaron, se pegaron la hostia contra aquel muro, y verdad, aquello se fue a garete. Pero mira, ¿sabes? Esto es un muro infranqueable, pero ya no solo para la música a capela. Tú sabes que la industria discográfica, y esto no es un tópico, ni es una frase hecha, está en crisis. Esto es así. Sí. Entonces, quizá no sea un buen momento para aportar a la industria discográfica un estilo musical, no comercial, pero a nosotros nos da igual, te lo digo en serio. Bueno, en el Callejón del Hambre nos pasamos la vida hablando de esto, ¿no? Porque hablamos con gente de jazz, con gente de blues, con gente tan loca como Santiago Ibarretxe, que la semana que viene va a estar aquí presentando su disco Primital, que es una cosa increíble, ¿no? Especial. Especialísima, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso que estás diciendo para nosotros es el pan de todos los días, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí en el Callejón apoyamos la música con calidad, con buen humor y con originalidad. Eso es lo que nos interesa. A mí me parece esencial. Esto que estás, quiero decir, que soportes para el público y soportes periodísticos, radiofónicos como el vuestro, a mí me parece elemental. Me refiero que hay grupos que están necesitando que se dé salida y resorte a esas ideas que realmente... Yo creo que tiene mucho que decir en el panorama musical. Pero español, si es que ¿no? Lo curioso es que incluso gente que está vendiendo miles y miles de discos no tiene presencia. Sí. O sea, tú fíjate lo que pasa con el hip hop en castellano, por ejemplo. Fíjate lo que pasa con el rock de base, ¿no? Sí. Que venden miles y miles de discos y no tienen presencia. O sea, ya no importa que vendas o no. Bueno, estamos hablando de grupos canceñeros, mira, y son colegas nuestros y amigos y con compatriotas y con ciudadanos, que son los violadores del verso, ¿no? Sí. O sea, ¿quién puede decir en este país? Premio europeo a la música. Sí, claro. ¿Y quién puede decir en este país que ha vendido 50.000 copias de su disco? Fíjate, ¿tú los escuchas en la radio fórmula? No. Pues yo tampoco. No. O sea, me parece increíble, vamos, o sea, pero bueno. Yo diría que se está transformando el mundo musical. Sí, como haciéndose, sí, es una transformación de solo antes solo vender discos y conciertos, ahora ya entramos en otra historia, En otra historia. Sí. Efectivamente. Y bueno, hay muchas cosas que están contribuyendo a esto. Claro. Una de ellas, la grande e importante, es internet, evidentemente. Lógicamente. Y otra, yo creo que es la propia industria discográfica, que a la par que está apoyando con grandes sumas de dinero lanzamientos discográficos, pero entiende y ve que hay otras alternativas. Como las descargas de móviles también, de tonos de móviles. Claro, sí, que eso está también. Están ganando mucho dinero en ese sentido. Oye, pues es una idea tonta, pero imaginaros descargas de móviles a capela. Claro. Pues fíjate, no es ninguna tontería, ¿eh? Te digo una cosa, a ver. Nosotros en nuestra página web, tenemos música para... Y música original, por ejemplo, hemos hecho una canción para la Exposición Internacional de Zaragoza, una canción dedicada a Fluvi, una canción propia, ¿no? Ajá. Pues bueno, es decir, tú te la puedes descargar como canción de móvil o canciones que tú puedas entrar a nuestra página y te puedas... Ahora mismo estamos en ese proceso, la verdad. Es que lo bueno es que la gente no le importa gastarse el dinero en descargarse, claro, una canción que le gusta, y sin embargo no compra CDs. Efectivamente. Ese es el tema, por eso digo de la transformación. Claro, hay muchos caminos. Ya hay gente que está haciendo discos que solamente salen para móviles. Claro. Discos enteros. Claro, claro. ¿Eh? No, y bueno, y las descargas de canciones individuales, ¿no? Sí, sí. Las descargas legales. Nosotros, sí, el último disco que publicamos, que fue una cosa absolutamente anticomercial, y te digo, o sea, pero tan anticomercial, fíjate que la música a capela no es comercial, pero nosotros, en el último disco que tenemos publicado, hicimos un disco de música antigua, música vocal del Renacimiento, y lo tenemos publicado como otros discos nuestros en la página musishop.com. Okay. Efectivamente, que es una página en la que, quiero decir, tú te puedes descargar no solamente la música o puedes comprar los discos, sino que te puedes descargar individualmente las canciones. Es un poco el futuro, ¿no? Y yo creo que por ahí va la cosa. No es el futuro, es el presente. Es el presente, efectivamente. Y el presente más inmediato es que este sábado, en ese teatro lleno, en el que no queda ni una sola localidad, pues vais a reventar, estoy seguro. Bueno, que eso también es una satisfacción, te quiero decir. Claro. Si un grupo aparentemente minoritario como B Vocal llega a una ciudad o a un sitio y de repente nos ha pasado en un montón de ciudades ya, ahora mismo... en Móstoles no hay ni una entrada en el teatro para vernos, pero nos ha pasado en Valencia, nos está pasando en La Coruña, nos está pasando en Madrid, en el Teatro Bellas Artes. Es buena señal. Que vamos a ir a partir del 11 de junio hasta el 31 de julio, un mes y medio, vamos a estar un mes y medio programados. ¿Un mes y medio? En el Teatro Bellas Artes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues yo... ¿Con el mismo espectáculo o vais a hacer...? Va a ser un espectáculo titulado Comicapela. Comicapela. Es un compendio de música a capela rompedora, tremenda, con un humor desternillante, sorprendente. Es algo diferente. Es un espectáculo que hoy mismo, a uno de los conciertos que estamos dando aquí en Madrid, que ahora estamos haciendo una cosa absolutamente diferente, porque nosotros nos movemos en muchos ámbitos, ¿no? Sí. Y hoy hemos hecho un concierto un poquito más de reducto, ¿no? Sí. Pues en una fundación que estamos en la Lázaro Galdiano, estamos haciendo conciertos didácticos para chavales, enseñándoles cómo se utiliza la voz, de qué manera tal. Eso es muy importante. Llenazo todos los días de las sesiones pedagógicas, pero hoy hemos hecho una sesión abierta, llenazo tremendo, y la gente cuando salía... diciéndonos, oye, me he divertido más, o sea, esto es una pasada, estuve en Cats y esto, claro. ¿Sabes? Las comparaciones. Y no he pagado 100 euros por la butaca. No, y hay otros que han hablado de Jesucristo Superstar. Ese tema lo vamos a dejar, lo de Jesucristo Superstar lo vamos a dejar, ¿vale? Porque prefiero no nombrarlo. Me refiero que B Vocal ofrece una aportación músico-artística absolutamente rompedora y diferente, ¿no? Bueno, Augusto, se nos acaba el programa. Estamos encantadísimos hablando contigo, pero se nos está terminando el programa y yo quiero poner un poquito más de vuestra música antes de despedirte. Que es un gustazo hablar contigo, que te vamos a ir a ver como sea, aunque nos tengamos que pegar nos vemos en Móstoles. Exactamente. Y ya hablamos allí tranquilamente. Y bueno, nada, pues si quieres decir algo más. Nada, que simplemente que un saludo de parte de todo el grupo. Estamos aquí en un momento idóneo después del bolo que te he comentado del espectáculo en el restaurante de la Sacristía aquí en Sueca, que son unos amigos tremendos. Uh-huh. Y decirles a todos los madrileños que a partir del 11 de junio en el Teatro Bellas Artes no se lo pierdan. Y ya empezarán a ver nuestras caras por los kioscos, por el metro y por los autobuses. Muy bien. Seguro que enseguida les digo, de vocal, Comicapela. Estupendo. Me voy al Teatro Bellas Artes. Muy bien, venga. Estupendo. Encantado, ¿eh? Un fuerte abrazo. Venga, un abrazo para todos. Luego. Chao, hasta luego. Chao. Calor, hace calor. No estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella, que hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Tantos altravoces. Y no sabéis tocar una jota. El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pachel. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. El Rincón del Gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el Callejón del Hambre. Bueno, hay que ver cómo nos enrollamos, Teddy, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Es inevitable. Es inevitable. El ambiente ese que había ahí, ¿eh? Ah, ambiente de bar. Madrileño ahí, buen rollito, tal. Es que no hay manera, no puede ser. Nos enrollamos y a Tony le dejamos ahí tirado. Tony. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, macho. Es que no puede ser. Es que nos enrollamos a hablar y se nos olvida todo, hasta el tiempo. Bueno, eso está bien. Buenas noches, Tony, hombre. Que estabas ahí encima. ¿Qué tal? Te estábamos sintiendo que estabas ahí mirándonos desde arriba, ¿eh? Claro, como el gato de Cheshire, el de Alicia en el País de las Maravillas. Ahí está. Mirándonos y diciendo, bueno, ¿qué pasa conmigo? Y a ver, pues cuéntanos, a ver, cuéntanos, ¿qué traes? Vamos a ver, yo os traigo a un hombre llamado Israel Cachao López. Israel Cachao López. Más conocido como Cachao solo, ¿no? Evidentemente. Vale. Se le considera el mejor bajista de la música del Caribe. Vaya. Nació en septiembre, el 14 de 1918, en La Habana, Cuba. ¿Qué toca, con púa o con los dedos? Es con los dedos. No, no, pero lo que toca es contrabajo, ¿no? El contrabajo. Ah, vale. Toca vale, el contrabajo. Además toca con un estilo muy curioso, ¿no? Porque va alternando, tocando con arco. Se discute que fue él y su hermano los inventores del mambo. Ajá. Dato curioso de la historia, de la biografía de este hombre. Es muy curioso porque es prácticamente el único contrabajista con esa fama, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, ha ganado un par de Grammys, con el último con Estefan, uno de los discos de Gloria Estefan. Ajá. Uh-huh. Bueno, pues vamos directamente con él y con un tema que se llama... Goza mi mambo. Que suena muy, muy, muy bien. Mira qué bien entra. ¿Eh? Ahí está. Curioso porque siempre en la música latina tienen los percusionistas mucha importancia, los trompetistas, los cantantes, pero el único que toca el contrabajo como él es Cachao. A ver ese bajista, esa línea de abajo, ¿la oyes por ahí? Muy profundo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, pues Tony, muchas gracias, ¿eh? Venga. Hasta el próximo día. Chao, chao. We'll be right back. Bueno, Teddy, vamos a ver. Vamos a ver una cosa. A ver, estas últimas dos semanas el tren se ha parado todas las veces. Sí, sí. Además es que vienen dos. Vienen dos. ¿Lo ¿Vienen ves? Dos? ¿Otra vez? Sí, vienen Joder, dos. Match. Vienen dos, mira, a ver. Este, línea 8. No, este no. Este no. Espera. A este. Ver. Ah, este sí, mira. Tren del Callejón del Hambre. Bien. Ahí lo pone, ahí lo pone. Bueno, pues ya se nos ha pasado eso de tener que correr y saltar al tren. Ahora ya se para. Sí, sí, se para. Este se ha parado. Mira, además se para del todo, mira. Se ha parado. Ahí se nos paró. Subimos. Sí, vamos a subirnos. Nos subimos. Sí. Ah, perdone, perdone, señorita. Y nos vamos. Sí. Bueno, un poquito tarde, pero nos vamos. Sí, venga, oye, bueno, pues adiós, ¿eh? Bueno, pues nada, a Teddy, a este Teddy Guadiana, que la semana que viene no estará. Pero a la otra sí, o sea. Sí, sí, sí, porque yo estoy en Múnich y Madrid. O sea, yo vengo, vale. Sí, Múnich y Madrid. München. Es mucho más que eso que van a hacer ahora del tren AVE este, bueno, el de Barcelona, que ya está hecho. Claro. Pues no, este es Teddy Múnich y Madrid. Ahí está, ahí está. Pero esta noche nos vamos. Buenas noches, ya sabéis, es todo lo malo. Hasta la próxima.